21:25, les decía, un tanguito para homenajear a nuestro querido Carlos Keller. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Roberto? Bien, acá, esperando. Arrancamos el segundo semestre. A ver, arrancamos el segundo semestre. Yo lo arrancaría con una frase del presidente de la Nación que expresó en el Congreso, en el encuentro de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, que me parece que está más que interesante. Sí. Textual. Si yo les decía a ustedes hace un año lo que iba a hacer y todo esto que está sucediendo, seguramente iban a votar mayoritariamente por encerrarme en el manicomio y ahora soy el presidente. Sí, terrible. ¿No te hace acordar a nada? Sí, me hace acordar a Carlos Menem, claramente. Si les decía lo que iba a hacer, no me votaban. Tal cual. Sí, un homenaje tardío a su inventor político, ¿no? Claro, en el mismo discurso, Magallanes, ¿me estás escuchando? No. Está rebelde, está bien. Sí, te digo la verdad, no te estoy escuchando. ¿No me estás escuchando? No. Bueno, seguí no escuchándome. No hay nadie, usted golpea, yo de adentro digo no, no hay nadie. No hay nadie, perfecto. Sí. En el mismo evento, el presidente dijo que nuestro país, la Argentina, no tiene que tener empresarios viendo qué va a hacer el Estado por ellos. Esto es llamativo, por lo menos, ¿no? Porque uno dice, a ver, cuando eliminaron las retenciones o cuando se la bajaron a la soja, ¿quién lo hizo? El Estado. ¿No era el Estado haciendo por ellos? Cuando el otro día tratamos, y yo expliqué en el programa, el tema de la casi eliminación del impuesto a los bienes personales y la reducción drástica de las alícuotas, ¿no era el Estado actuando en favor de esos mismos sectores? Cuando se aprueba un blanqueo de las características que se planteó y una ley de amplia moratoria que favorece a las grandes corporaciones, ¿no es el Estado? Entonces, ¿qué lectura hay que hacer de esta frase de no tiene que tener empresarios viendo qué va a hacer el Estado por ellos? La idea del canchero, insisto, que va tomando todas las medidas, no es que no toma medidas, que toma todas las medidas para despejarle el terreno a esos jugadores a los que el gobierno llama, y que, por ejemplo, uno lo puede ver cuando el presidente va ayer a Chile y dice, espero y cuento con los inversores de la Alianza para del Pacífico. ¿No es cierto? Todo el mensaje va dirigido a eso, es decir, vamos a hacer todo lo posible por despejarles la cancha. Mira, hoy salió un decreto que realmente es ampliamente preocupante. A ver. Que tiene que ver con la flexibilización de la limitación de vender campos a extranjeros. O sea que esto fue motivo de una ley que trató el Congreso en el año 2011 y que establecía una serie de limitaciones, porque había todo un clima de con natural preocupación por la compra de tierras argentinas por parte de inversores extranjeros. Carlos, discúlpame, Diego Colombres, y esa ley contó con el apoyo además de radicales y de Carrió y del grueso del PJ. Lógico. Claro. Y ahora mediante un decreto se cambian estas reglas y se flexibiliza todo este mecanismo para facilitar la posibilidad de inversiones extranjeras en tierra. ¿Serán esas las inversiones extranjeras que se están esperando? ¿Las que fueron a pedirle a los de la Alianza para el Pacífico, a la que todos los días habla nuestro ministro de Hacienda, el propio presidente y otros actores del gobierno nacional? Digo que por lo menos para preocuparse, ¿no? Mientras tanto, se conocieron algunos datos que me parece interesantes, que creo que van en la misma línea. O sea, que el otro día hubo una reunión en la Unión Industrial Argentina, que nadie podrá pensar que es amiga del anterior gobierno o que no ve con simpatía al actual, pero allí se estableció toda una discusión, recibieron a varios funcionarios, entre ellos el secretario de Industria Martín Echegoyen, un poco antes había estado Cabrera, el ministro de la Producción. Bueno, después en la reunión empezaron a analizar una serie de cosas y te tiro algunos datos. A ver. Dice, el cupo de licencias no automáticas bajó al 12,8% y ahora explico, lo que evidenció que el 87,2% restante de los productos ingresados al país no sufrieron el mínimo impedimento para proteger a la industria local. Uh-huh. Industriales que se estaban quejando por el ingreso indiscriminado de bienes. Ahora, aclaran más adelante, un resultado de esa ecuación es el crecimiento de las importaciones de bienes de consumo, que pasó del 16 al 45%. El presidente de la Fundación Proteger dijo que la industria textil, que tenía importaciones del 10%, en lo que va del año la marca superó el 20%. Se duplicó, claramente. Se duplicó. Y el titular de Copal, un Funes de Rioja, un empresario bastante conocido, Daniel Funes de Rioja, nadie podrá acusar de heterodoxo o algo que se le parezca, dijo, las cámaras alimenticias, un sector con gran capacidad de competitividad hasta antes de la crisis, detectaron el ingreso del exterior desde fideos hasta chanchos. Ajá. ¿Escuchaste? Sí. Entonces, lo podríamos ampliar con algunos datos más que hemos recogido de los medios y que permiten entender el tema de la preocupación. Por ejemplo, marroquinería, las importaciones en mayo crecieron 83%, calzado 46%, juguetes 53%. En línea con lo que dice Funes de Rioja, alimentos y bebidas en mayo 45% más de importaciones. Y algunos datos, no digo de color, porque en realidad uno debería decir que son dramáticos. Cuando revisamos las listas aparecen naranjas y pomelos de España, Chile e Israel, sí. Carne de cerdo de España, Brasil y Dinamarca, quesos, pastas y, mirá qué llamativo, hasta vino y cerveza estamos importando. ¿Vino y cerveza? Vino y cerveza. Como si no se produjeran acá. Como si no, bueno, la mayoría de las cosas que te dije, ¿vos te parece que carne de cerdo no se produce acá? Sí. Naranjas y pomelo no se producen ahora, acá. Carlos, tengo una pregunta, ¿no? Porque sí, esto vos decís ahí en la UI, en esta reunión, uno de los que hablaba era Funes de Rioja. Yo sí recuerdo, digamos, cierta euforia de algunos de esos sectores cuando mucha euforia asumió el gobierno de Mauricio y criticaban las políticas del gobierno anterior, pero las políticas de este gobierno se están perjudicando claramente. Claro, lo que pasa es que ellos quieren algunas políticas de aquel gobierno, del gobierno anterior, que se dejen de aplicar, lo que tiene que ver con control de precios, con lo que tiene que ver con restringir determinado tipo de importaciones que se regulan, etcétera, y cuando les toca concretamente a la actividad de cada uno de ellos, chillan. Claro. Ayer en el Parlamento, por ejemplo, se discutió una ley de fomento al autopartismo nacional, que con buen criterio además se amplió para maquinaria vial y agrícola. Ajá. Está muy bien. Uno podría decir que con muchas otras cosas, como la ley PYME que tratamos luego, son señales en la dirección correcta que en general son tenues en cuanto a las necesidades, pero marcan por lo menos que se registre una preocupación y se quiere hacer algo. Ahora, yo te dije maquinaria agrícola, ¿Sabés cuánto aumentó el ingreso de tractores en el año 2016? Tractores importados, 72%. ¿72%? Ah. Imagínate lo contento que deben estar los fabricantes de maquinaria agrícola de la Argentina. Ni hablar de los de la línea blanca, esto ya lo hablamos otras veces en el programa. Sí, fue lo primero. 40.000 heladeras es mucho más que todo lo que se produjo en la Argentina en el 2015. Pero otros elementos domésticos, por ejemplo, lavavajillas, 160% aumentó en relación al año anterior. Bueno, y así podemos seguir dando datos para alegría de Magallanes. Sí. Que me faltaría decir uno de hoy. Carlos, discúlpame que te interrumpa. Sí, de nuevo. Sí, Diego, dale. Políticamente, ¿cómo consideras estos datos y la sanción de esta ley del autopartismo en la misma semana en la que el presidente va a Chile y justamente habla de converger hacia la Alianza del Pacífico? Cuando además desde Cancillería se deja trascender de que una manera de entrar a la alianza sería ratificar el tratado con México por el tema justamente automotriz. Automotor, sí señor. Bueno, ya hemos explicado todo lo que tiene que la Alianza para el Pacífico, que es de alguna manera una, digamos, entrarle al ALCA por la puerta de atrás, podríamos decir. Claro. Para graficarlo de alguna manera. Sí, no sea ordinario, Carlos. ¿Qué? Que no sea ordinario, no, Carlos. No, lo entendimos todos. No hay necesidad. Hay chicos que escuchan. Sí, entrar la alcapa. Hemos hablado tantas veces de relaciones carnales. Sí, Carlos, Pablo te pregunta, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo te va? A ver, en función de todo lo que describís, que es absolutamente claro, digamos, respecto de qué características tiene este segundo semestre y las consecuencias de las políticas aplicadas. ¿Lo del segundo semestre es un error de cálculo o fue una manera decidida para manipular la expectativa y los ánimos de la gente? A ver, hay un juego. Pradgay dijo el otro día, creo que en el exterior, no sé si en Estados Unidos, donde, bueno, ¿por qué no nos dan 6 meses de changüí, esa palabra, para resolver 12 años de situaciones anormales? Entonces, ahí déjame, mirá vos, tomemos esa frase, porque es un poco hacer la de Jauretche y las onceras, ¿no? Si vos lo lees literalmente, Pradgay está diciendo que en el 2001 las cosas estaban bien y comenzaron a, o en el 2002, y comenzaron a ponerse mal en el 2003 y se fueron poniendo mal hasta el 2015, y ahora están volviendo a la normalidad que había antes del 2003. Claro, ¿cuál es la normalidad, no? Claro, porque él te está diciendo, denos 6 meses de changüí para arreglar todos los desajustes de estos últimos 12 años. Ahora, también dice, tenemos un 42% de inflación, pero va a bajar, y hay que hacer memoria cuánto tiempo hace que dijo que la economía ya estaba a 16 pesos, lo dijo antes de asumir. Recuerden que dijo, ¿a quién le importa cuando estaban tratando de explicar el abandono de la administración del tipo de cambio, lo que ellos llaman vulgarmente el levantamiento del cepo? Dijo, el dólar a 9.50 no le interesa a nadie, la gente ya tiene en la cabeza y los precios de las cosas están a 16 pesos, así que el impacto del levantamiento del cepo va a ser mínimo, dijo. Uh-huh. Ahora dice, tenemos el 42% como producto del efecto que tuvo el sinceramiento del tipo de cambio. Así que ellos especulan con el gran poder de repetición y machaque para instalar determinadas cosas y convertir sonceras en sentido común. Uh-huh. Pegadito a esto, vos sí. Nos dijiste que en el segundo, hace bastante, nos dijiste que en el segundo semestre efectivamente la inflación iba a bajar y que esa no iba a ser una buena noticia. Sí, ahora aparece el dato de la recesión. ¿La recesión entonces es algo buscado, digamos, un objetivo buscado en el marco de enfriar la economía? Lea a González Fraga o a Gabriela Michetti, tendrá usted la respuesta al interrogante. Es decir, todo eso también. Evitame el disgusto. ¿Eh? Evitame el disgusto. No sabe leer, Carlos. Otra soncera, otra soncera que podemos tipificar. Estábamos viviendo una fiesta que no era realidad. Tenemos que asumir que un trabajador de sueldo medio de la Argentina no debe, no puede tener acceso a un estado de bienestar como el que tenía, que era ficticio. Entonces, por eso se llama sinceramiento. Pero terminan instalándolo de tal manera que mucha gente lo sufre creyendo que es la lógica inevitable. Sí, el sacrificio. Es claro, es como un camino que hay que recorrer porque se iba por el lado equivocado. Entre paréntesis, ayer apareció una información muy interesante del INDEC, que por un lado hace, con métodos que todavía no se han explicado cómo son, una revisión del crecimiento del PBI durante esos 12 años. Yo diría, bueno, aún tomando el método de ellos, el PBI en esos 12 años creció el 45%. Es decir, que hubo un importantísimo crecimiento, cuando se habla de herencia. Pero lo más notable es que rectificaron para arriba el resultado del 2015, que según todos sus dichos había sido recesivo, desastroso, la economía estancada, el país no crece. 2,4%. Sí. Dice la información del INDEC de ayer. 2,4% con Kicillof de ministro de Economía. 2,4% con Kicillof de ministro de Economía creció el PBI según el INDEC de Macri. Entonces, y resulta que según ese mismo INDEC ahora vamos para abajo. Carlos. No solo todos estos datos que yo di, y que por otro lado, como siempre, no son más que una búsqueda un poquito cuidadosa de cosas que aparecen en los medios, sino que las sensaciones, ahí había una, hoy creo que leí, y no sé si no me equivoco, si no estaba en Clarín, que decía que se han cerrado en los últimos 3 meses 400 restaurantes en la ciudad de Buenos Aires. Y uno podría decir que hoy hay una información en los diarios también que dice que la construcción registró una contracción como no se observaba desde la crisis del 2002. El empleo en el sector sufrió una caída del 13,2% en abril, lo que implica una pérdida de 59.000 puestos de trabajo. No sé si... y podemos seguir. Hoy está también los datos de una fuerte caída del patentamiento de autos en el último mes. Sí. Yo estaba escuchando acá en el Noti de Del Plata. ¡Carlos! Sí, señor. Sí, mira cómo te traté, señor, te dije. Bueno, no se nota, le mandé un mensaje. Carlos, una pregunta. Magallanes, de Radio Mitre. Esto es Del Plata, señor. Oh, perdón, fue una expresión de deseo. Le quiero hacer una pregunta. No le voy a preguntar si qué esperaba usted del segundo semestre, pero si se esperaba todo lo que sucedió en el primer semestre. Sí. Sí. Yo, si usted quiere, le puedo llevar algún artículo mío del mes de octubre. No, déjelo. Incluso antes de que se realice la segunda vuelta electoral, donde yo hago referencia a qué le puede pasar al país si se levanta la administración del tipo de cambio, si se abren las importaciones, si se devalúa, etcétera, etcétera. Así que yo diría, en aquel momento yo dije, Macri acaba de cometer un sincericidio cuando anunció lo que él llamaba el levantamiento del cepo. Dije, nos acaba de anunciar una devaluación del 50%. Sí. Bueno, fue el 55% en realidad. Y ahora hay que pensar en algo que también venimos repitiendo permanentemente. Como no pueden contener, según era su plan inicial, los reclamos salariales, porque les explota la cosa en la mano, y entonces de aquella idea de 2025 se le está yendo, sí. Hay una gran presión de, ya otra vez, de los economistas, digamos, ortodoxos, para plantear que estamos casi como al principio y que el tipo de cambio vuelve a estar atrasado y Argentina vuelve a no tener entonces la competitividad deseada. Sí. Hay que pensar en que hay que corregir eso, ¿no? Va de retro. Estamos saliendo por tele. Sí, sí, estamos saliendo por 360, Carlos. Si puede... felicitaciones. Le estoy mandando un mensajito ahora. Ya porque no fui yo, ¿no? Por tele, le estoy mandando un mensajito por tele. No, pero, ponga mensajes contra que, Carlos. ¿Cómo dice lo odio, Carlos? No, de ninguna manera. Saque eso, saque ese papel, saque ese papel. No soy yo, es la mano de Pablo Caruso. No. Qué va, decime un botón. Decime un botón, porque nada, Caruso está ahí haciendo su probation, tranquilo, sin que nadie lo moleste. Y no pasa, Carlos, te mando un abrazo grande. Nos vemos el martes en el Centro Cultural. En el Centro Cultural nos vemos. Abrazo grande. Carlos Keller, exclusivo aquí en Caballero Nocturno.